que viene vestido de rojo, en este caso personificado por nuestra querida Wendy Hermosa. Muy buen día, mi Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, queridos radio escuchas, este domingo muy bonito, acompañado de estas dos personitas súper especiales. Iniciamos esta semana de Navidad, pero ya hace un mes olía a canelazo. Bueno, hace menos, hace unos 15 días olía a canelazo. Ahora empieza a oler a incienso, a palo santo, por ahí a pavo. Así es. Así es. Qué delicia. ¿A qué te huele a ti, mi Cachi? A mí me sigue oliendo. Bueno, antes que mal educada que soy. Muy buenos días desde Quito, Bipolar. Yo soy la Cachita y les doy la bienvenida como tú. Y como decía, a mí igual me está oliendo a incienso, a palo santo, a mirra, a pino, a pavo. ¿A qué más me huele? Caramelos. A caramelos y galletas. Aunque a mí ya no me den. A mí tampoco. Exijo mi funda de caramelos. Producción nos va a dar funda de caramelos. A la producción nos tiene que dar fundas de caramelos. Tome nota. Pero ¿saben a qué a mí me va a oler de aquí dentro de unos 4 días más o menos después de Navidad? ¿A qué? A pólvora. 4 días. A diablillo. Cuatro días. Son más, pues haz de cuenta que 25 es Navidad y de ahí a Año Viejo son 6 días más. No son 4, son 6. ¿Ah? Pero ya empieza a oler. Ya que falta. Claro, ya que falta, pues es 6 días y diciembre es el mes más rápido del año. Así es. Así que pasarán los lunes. Casi lo Garfield. Ya. Oigan, muchachas, lo que estábamos escuchando, ¿les pareció esa versión bastante genial y loca del Duerme Negrito? Que lo sería muy famoso a cargo de la voz de nuestra queridísima Negrita Sosa. Pero esta vez les traemos esta sorpresa de nuestro querido amigo Diego Aguirre, vocalista de Los Vecinos, de Psycho Clown, también conocido como él, el Psycho Clown también, ¿no? Ese es su otro nombre artístico, pero esta vez con algo de sus trabajos, de su música infantil. Tiene un show infantil muy, muy, muy bonito y en estos días lo podrán estar disfrutando por allá, por Conocoto, también por Pifo, no recuerdo dónde más, pero un saludo a nuestro querido amigo Diego Aguirre, ¿no? Y al ritmo de reggae escuchábamos esta versión, que de por sí la canción tú la escuchas y tiene una letra bastante hermosa y el ritmo también es demasiado genial, pero con esto creo que hasta el más grandote se nos relaja. Ah, sí, eso es verdad, mi Cachita. O sea, uno lo único que va a hacer es coger y disfrutar de estas genialidades musicales, ¿no? Por ahí la Wendy está haciendo una señal de felicidad, dedito arriba. ¿Qué ocurre, pues, mi Wendy? Es que hace 2 días me abrazó San Nicolás. ¿Serio? Oh. ¿Sabes quién es San Nicolás? No. ¿Quién? Espere, ahí me dicen, pónganse, y era una persona mala por ahí. A ver, mi Cachi, ¿quién era? Era un señor que era muy grande y por eso le decían San Nicolás. Ya. ¿Era un señor? Creo que les voy a dejar con la duda. En las curiosidades les digo quién era San Nicolás. Pero debió haber sido de nombre Nicolás. No, tal vez... San Nicolás. A ver, la discusión de que si es San Nicolás, no es San Nicolás, o es Nicolás, o es Nicolás. Yo me estoy olvidando de que, ¿por qué no les mandamos los saluditos respectivos a nuestros queridos compañeros, a Johnny Sánchez y Mayrita, que ya estaban en la cuenta regresiva para que su pequeño retoño nazca? Y ahora sí ya se va a saber qué es, ¿no? O sea, sí, por fin se va a dejar ver qué mismo es. Así es, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado como haciendo una especie de quiniela entre nosotros, a ver quién le atina al género. ¿Quién le atina al género del bebé, no? Sí, también un saludo para Estrellita. ¿Ya? Que está muy, muy ocupada, esos oficios, esos gajes del oficio de ya mujer casada la tienen a full. Sí. Igual a Juli Cárdenas. Ajá. Que no es una mujer casada, pero igual está full. ¿Sí? Y a nuestros queridos radioescuchas que nos escuchan por la 99... 900. 940 AM. Y por la www.casadelacultura.gov.es. Así es. Y sobre todo mucho agradecimiento para todas estas personas que detienen un poquito, o más bien empiezan a hacer sus actividades acompañados de escuchar radio. Gracias por creer que esto es la radio, esto, acercar a la gente y creer en nosotros, no creer que en este trabajo no solo es cuestión de venir a sentarnos, sino también de compartir y que nos conviertan en parte de su familia durante estas horas, 2 horas de programación. Pero bueno, esto está muy hablado, ¿les parece si les invito a escuchar música? Y algo sí, muy bonito y simpático. ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué me recomiendan mis queridas contertulias? ¿Qué tal si escuchamos a Ricardo Pita? Este señor guayaquileño genial. Su tema, Ojos de Elefante. Bueno, como usted ordene, mi querida Wendy. Volvemos en el Como Tú. Cante, tal vez sea solo un poco de amor. Tus ojos de elefante me piden que no espante, porque corres al refrigerador. Y crees que ya no querrás de mí, conocerme ni dejarme conocer el misterio de tu necesidad. Dispararme en la oscuridad. Tus ojos de elefante me piden que no espante, porque corres al refrigerador. Esta genialidad, Ojos de Elefante de Ricardo Pita. Perdón que repita la canción, es redundante. Y esto no tienen que hacer en radio, pero a mí me encanta. Y quería tomarles presente porque esta canción es de su primer trabajo, Aventuras de Ayer, Hoy y Siempre. Pero eso es lo que no nos incumbe ahorita, porque estamos en curiosidades. Y como decíamos con la Wendy, esto va a ser maratónico. Esta va a ser la maratón navideña final de curiosidades del 2015. Sí, sobre todo porque en base a estas fechas especiales pasan una de cosas, se saben una de cosas o se conocen otras mucho más rebuscaditas, ¿no? Así que, ¿qué tienen ahí mis queridas muchachas? Tenemos algunas cosas, por ejemplo, ¿cómo fue los inicios de las navidades? ¿Quién fue San Nicolás? Una bruja que hubo también en Navidad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama la Navidad en otros países? ¿O cómo se pronuncia más bien? En muchos países. ¿Sabían que igual en la India también hablan acerca de la Navidad? Las uvas, en Japón. Pero bueno, mejor empecemos, Mikachi. Sí, sí, porque así no nos vamos a ir de largo. A ver, ¿qué tienes tú? Bueno, yo te cuento que a los 5 meses de comenzar la Primera Guerra Mundial, se detuvo. Ambos bandos se tomaron un descanso en Navidad, donde cantaban entre ellos villancicos y canciones. A la mañana siguiente, los soldados alemanes salieron de sus trincheras y empezaron a aproximarse a las tropas aliadas, y que gritaban Merry Christmas o Feliz Navidad. Lo más increíble es que no fue un truco, que realmente los soldados británicos salieron a recibirles y estrecharles la mano y abrazaron, y en para esa época intercambiaron cigarros. Entonces fue como que 5 meses después de la guerra fue una tregua para celebrar estas festividades. Ah, vean, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y sobre todo lo interesante y lo más importante, dejar de lado un poco la violencia para recordar que es esto. Somos humanos, nos cobija un mismo cielo, nos acoge una misma tierra, y dejemos de lado esas diferencias, pues dejarnos de matar para recordar que existe el amor. Así que Merry Christmas. Y yo recuerdo, güey, tienes razón, Frank. Yo recuerdo, güey, que tú nos estabas diciendo algo de San Nicolás, ¿no es cierto? Ahorita les voy a decir quién era San Nicolás, o Santa Claus, o Papá Noel. Estos son algunos de los personajes que se le ha dado a este singular personaje que todos hemos visto en Navidad. En realidad se trata de una figura inspirada en un obispo cristiano llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en la actual Turquía. Era una persona venerada por los cristianos de la Edad Media y hoy se conservan sus reliquias en Italia. De él se cuentan algunas historias, narrando, por ejemplo, sus milagros y sus bondades. Su mítica fama era que era una persona que le encantaba repartir obsequios. Cuenta que era él un padre de 3 hijas a las cuales no podía casarles porque no contaba con la dote necesaria. Nicolás optó por darles una bolsa de monedas, pero se dice que todo esto fue dado más bien por un sacerdote que solía entrar por una ventana y ponía las monedas dentro de los calcetines de las chicas. Y por eso es la tradición de la media. La tradición de las moneditas, y que le colgaba en las chimeneas. Ah, ve, qué chévere, ¿no? Interesante. Pero te voy a contar algo. A todos nos gusta la comida, y a todo, creo que la mayoría de casas, si no es pavo, hay pollito. Pero el pavo es una familia del pollito, así que les voy a contar de dónde nació el pavo. Pues el origen del pavo es mexicano. Ya. Así como lo escucha. En el siglo VII, los aztecas alguna vez se lo hicieron probar al conquistador Hernán Cortés, a quien lo agradó y le llevó a España. Así es como nació el origen de la noche buena en pavo. Y podemos decir que es un pavo de exportación, porque lo hicieron probar en México, se fue a España, y además les cuento que en España el pavo no se llama pavo. ¿Entonces? Se llama guajolote. Ah, órale. Ya, unos tacos, güey. Pues no solo ha sido en España, ha sido en México. Y también las enchiladas. Ay, pero en base a todo esto, en base a estas curiosidades bastante curiosas, debo decir que inclusive la propia fiesta de la Navidad, como la conocemos ahora, inicialmente era una fiesta dedicada a un dios romano, a un dios de los tantos dioses que habían antes del nacimiento de la era cristiana. Era el homenaje al dios Saturno. Entonces, si quisiéramos decir algo, deberíamos decir Feliz Saturnalia, ¿no? Sí, queremos mantener un poquito ese rebuscar curiosidades y notas curiosas. ¿Y sabías que igual en Navidad había brujas? ¿Brujas? Sí. Yo las conozco y no solo salen en Navidad o en Halloween, porque están a veces los domingos aquí en cabina conmigo, pero esa es la historia. Presente. Y una de mis hermanas, una bruja befana. ¿Qué tal? Así se llama una bruja que de alguna forma le conoció a Jesús. En algunos países existe la leyenda de la bruja befana, que barría su casa con una escoba. En la época en la que pasaron los Reyes Magos hacia el pesebre de Belén, y lo particular es que ellos le invitaron a esta bruja a ir con ellos. La bruja no los acompañó y se siente arrepentida. Es por eso que la Befana cada año sale a repartir regalos en busca del Niño Dios, como señal de arrepentimiento. Cuenta que esta leyenda de la bruja Befana se originó en Italia, y es por eso que en este lugar también se regalan brujitas con escobas para las fiestas. Oh. Ah, eso no sabía, brujitas. Entiéndase, brujitas, no que el pegamento. Pero interesante, ¿no? Sobre todo más veo la concepción, los tres reyes magos y la bruja. ¿Por qué no pudieron ser los tres brujos y la bruja o los tres reyes magos y la reina maga? ¿Sabes? Ah. Digo, ¿no? Solo digo por si acaso. Cuestión de historias. Ya, oigan, están divertidísimas, pero esto está muy hablado. No sé, ¿qué les parece si les invito a escuchar un poquito más de música? Y de esta música que está así tan amena, tan alegre como para levantarnos y darle ánimo a la gente. ¿Qué les parece? Ya, pero antes de irme yo quiero decir una, ¿ya? Ya. Antes de mandar a música. A ver. Yo les cuento, ¿saben cómo se dice la Navidad? ¿Cómo se le nombra en Japón? ¿Cómo? No. Adivinen. A ver, déjame acordar, yo tenía vastos conocimientos en japonés y tal vez me la sepa. Ay, no, pues... Ah, ya la sé, ya la adiviné. ¿Cómo? Ya, si es que no me equivoco mal, es Kurisumasu. Exactamente. Ah. Eso no se vale. Tiene su premio, está haciendo trampa. ¿Por qué? Eso no se vale. Otra oportunidad. Ya. Entonces, entre esas palabritas así tan rebuscadas, solo hay una cosa que sí se dice, en cualquier idioma se le entiende. Es amor, y esto es lo que significan estas vísperas navideñas. Así que les invito a escuchar igual algo alegre, algo muy, muy alegre. Y del proyecto Santa Coto, ¿qué tal si escuchamos? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Aprovechando también estas épocas, ¿no? Así es. Regale Navidad, volvemos en el comodín. Así que DJ Franklin, suelte la canción. What you wanna do? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? No lo sabes ni tú. Me dicen. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? No lo sabes ni tú. Quiero un montón de bendiciones de algodón para guardarlas cerca del corazón. Un billetito de lotería, A ver si soy rico algún día. What you wanna do? Tengo mi voz, la guitarra y un cuaderno. Y un mal humor que me lleva al infierno. A papá, a mamá, cuatro hermanos, tres sobrinos, ex mujeres y buenos amigos. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Cuándo? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? No lo sabes ni tú. Lo quiero todo, desde lo lógico a lo absurdo. Siempre derecho, ahora quiero ser zurdo. Tengo una vida tan simple y complicada. Cosas buenas y grandes cagadas. ¿Qué necesito? Si tengo todo lo que quiero. Y quiero todo lo que puedo tener. Se transforme de cualquier forma. Yo, sin saber ni por qué. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas?

sabios y pastores, vengan todos a adorarle, postergadas las naciones. Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer, ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Ha nacido ya el niño en el portal. Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores, vengan todos a adorarle, postergadas las naciones. Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer, ha nacido ya el niño en el portal de Belén, ha nacido. Ya escuchamos Entre Pajas y Heno, letra de Salvador Bustamante Celi Lojano, de Loja, tenía que decir mi chiste, en la interpretación de Gustavo Herrera. Ya, y sobre todo estas canciones que están bastante simpáticas, ya que fueron popularizadas por unos niños que se los conocían como los pibes Trujillo. Y ya que estamos en esto, y continuamos con esto de la Navidad, porque yo ya me emocioné. Te picaste. ¿Mande? Ya te picaste. Ya me piqué y ahora sí, ya nada. ¿Sabían que en Suecia mantienen el arbolito adornado con luces hasta 20 días después de la celebración de Navidad? No. A mí me pareció poquito, la verdad. Sí, en realidad, porque yo he visto que familias sacan a veces a botar los árboles en febrero, ya cuando ya pasó más que eso, ya está llegando carnaval, y recién he visto que sacan los arbolitos. Parece que le conoces a mi familia. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Yo recuerdo que hace unos, ¿qué será? Hace unos 2 años, mi abuelita hasta ahora mantiene la tradición del árbol, a pesar de que ya está ella muy de edad y todo, y es un poquito complicado para ella formar su árbol, ella sigue haciéndolo. Como sea, se da formas y pone ahí su pesebre, que se respeta, que ya más adelante vamos a hablar, pesebre que se respeta, y pone alrededor todos los regalos para todos sus nietos. Ella solo saca el árbol el día en el que el último nieto va a recoger su regalo. Ahí, de lo contrario no saca. Y hace unos 2 años era tan particular porque era abril y el último nieto todavía no había llegado a recoger el regalo. El regalo del árbol. Exacto, fue creo que a mediados de abril más o menos que recién fue, y ahí fue cuando sacó el árbol. Claro, ya había pasado carnaval, Semana Santa, ya iba a llegar Día de la Madre, y el árbol seguía. Ya olía a panesca. Ese es otro tema, pero sí, también, porque en la refri todo se conserva. Pero es interesante, ¿no?, de cómo las familias van haciendo, y las sociedades van formando generaciones de culturas y de tradiciones, ¿no?, de tradiciones que son muy particulares o que son muy, muy, muy suyas, muy propias, ¿no? O sea, se ve precisamente, y ahí vamos a ir más lueguito al tema, pesebre que se respeta, como cada año que siempre llega miembros de la familia, les permiten a ciertos miembros de la familia, los más allegados, que pongan un animalito, que pongan uno de los adornos en cualquier pesebre, en dos hogares donde tienen mucho este tipo de tradiciones. Y yo me voy a ir a España a hablar de la lotería. Hostia. Y no precisamente de la de Bill Gates, que nos llega a todos al correo electrónico. Les voy a contar un poco sobre esta lotería de España. ¿Qué les cuento? Que es tan tradicional. Es tradicional que creo que todos los años creo que la gente se vota a comprar esos boletos. ¿Ya? Creo que se votan para comprar. Y les comento que el primer sorteo se realizó en 1812. Así que calculen, ¿cuántos años de tradición lleva? Muchos. ¿Habrán acumulado? 203 años para ser exactos. Ya, ¿se imaginan un acumulado de ese tiempo? Sí, güey. Yeah. Nos hacemos millonarios. Competencia con el Vaticano. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Oigan, ¿y ustedes han visto que encima del árbol siempre ponen una estrellita? Sí. ¿Sabían de dónde es el origen de esa? El origen de la... Les quemo, spoiler, ¿o lo dices? El origen de la estrellita fue cuando el papá y la mamá de la estrellita se conocieron y se quisieron mucho. Saludos, papá de la estrellita. Saludos, padres de estrellita. Cuéntanos, estrellita, mi buena. Saludos, estrellita. No, esta estrellita, que es la estrella de Navidad, se originó en Filipinas. Allí se hacen antorchas en forma... Las antorchas forman con sus fueguitos como 5 puntitas y de ahí sale la iluminación a la entrada de cada casa. Y nosotros solemos ponerle encima del arbolito. Ahora ya sabemos por qué le ponemos. Eso. Y yo les cuento que en Navidad lo que más hay son las tarjetas navideñas, valga la redundancia. ¿Sí o qué? Pero este invento le debemos a Sir Henry Cole, quien en el año de 1843 encargó a un amigo pintor que le dibujara una escena navideña, que luego mandó a reproducir en una imprenta y después de escribirle sus buenos deseos, les envió a todos sus familiares. Así que es así como nacen las tarjetitas navideñas. A ver, qué pleno. O sea, oigan, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de San Francisco de Asís? Sí, el Asís, hermano de o todos... no, Asís. El hermano de todos los animales, estrellita, ¿verdad? Estrellita, me acordé de la estrellita. Otra vez, saludos, estrellita. No te preocupes. Cachita, te voy a multar y tú me puedes multar a mí por equivocarme. Ya, yo le voy a cortar el micrófono a la cachita durante los próximos minutos, así que cuéntanos y también nos envías el corte. Bueno, San Francisco de Asís fue el primero que en 1224 recreó el nacimiento de Cristo, el famoso Belén, con animales vivos para explicar a los seguidores. ¿Qué les parece? Con animales vivos. O sea que era un nacimiento viviente, un pesebre viviente. Exacto. Esa sí no me la sabía. Interesante. Yeah. Bueno, ahora sí les invito a escuchar algo más de música porque esto está muy hablado y para volver con el tema central, ¿les parece? Sí. Yeah. Ahora sí, les invito a escuchar también una composición del lojano Salvador Bustamante Celi, pero ahora ya no en la voz de las pibas Trujillo, sino este proyecto bastante bonito que se llamó El Pesebre de mi Tierra. Y escucharemos Ya viene mi niño, de la señora Mariela Condo y el señor Jorge Luis del Hierro. Y yo recuerdo en una entrevista que le hicieron a Jorge Luis del Hierro cuando le preguntaron qué le pareció el compartir micrófonos con la señora Mariela Condo, dijo: es muy complicado porque Marielita no te canta, Marielita te susurra cuando canta. Oh. Entonces, escuchemos esta genialidad, volvemos en el Como Tú. Escuchamos estos susurros. ¿Estás escuchando Como Tú? Y flores. Vine corriendo. Literal, me di un paseíto por aquí, por la Casa de la Cultura, preguntándole a la gente, pesebre que se respeta, qué tiene que llevar, pero yo no me vine sola. Vine aquí con tres amiguitos que me encontré dándose una vueltita por acá. Así que, bueno, primero quiero saludarles y que se presenten. Comencemos por la más chiquita, ¿no es cierto? Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Martina. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Siete añitos, qué bonita. ¿Y con quién estás? Con mi papá y mi hermano. Ya, y ahora sí, una pregunta. ¿Tú armas el nacimiento? Sí. Sí, armas. ¿Qué es lo más importante que tiene que ir en el nacimiento? Jesús con su familia. Ya, y aparte de Jesús, ¿algo más que pongas de la familia? ¿Pones muñequitos? ¿Pones dulces? ¿Pones comida? Sí, a veces. A veces. Ya, ¿y te gusta armar el nacimiento? Sí, me gusta mucho armar el nacimiento. Y cuando se acaba la Navidad y retiras el nacimiento, ¿qué sientes? Es algo muy feliz. Ah, sí, el compartir con el papito y la mamita, ¿no? Sí. Con niñitos. Ya, pero no está solita en cabina, porque no podíamos traerla solita, ¿no? Claro. Vamos a agradecerle también a quién, ¿con quién te estás, Cachita? Que se acerque y nos salude el mismo, y ajá, una vez nos cuente, pesebre que se respeta, ¿qué tiene que llevar? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jaime Chamorro, les agradezco por habernos invitado a este su casa, su programa. Estamos aquí con Samuel y Martina, y pesebre que se respete debe tener un ángel que está de la Anunciación. Obviamente las figuras principales, San José, María, el niño, debe estar cubierto hasta el 24 con algodón. Y debe tener también un pueblo pequeño, unos carros que son ellos, unos vehículos pequeñitos, unos carros de juguete. Se hace también un espejo con un cisne, entre otros detalles que asimilan una ciudad, un pequeño pueblo, ¿no? Ya, pero a nosotros nos encanta comer, ¿sí o qué, mi Frank? Así es, mi Cachita, nos encanta comer y siempre, pues, la excusa magnífica en Navidad es la cena navideña, exceder un poquito lo que se come normalmente. ¿Y qué es lo que debes llevar, lo que no puede faltar en una cena? Por allá, cuénteme. Samuel, ¿quieres contarme algo tú? El pavo. El pavo. El pavo es lo más importante. Martín, aquí, ¿a ti qué te encanta de toda la cena navideña? ¿Qué es lo que más te encanta? Y te repito. Pasar con mi familia. ¿Serio? ¿Y en comida qué es lo que más te gusta? El pavo. El pavo también. Creo que a todos nos gusta el pavo. Ya, pues bueno, tenemos unos audios que también nos ayudaron en la calle. Quiero agradecerles a Martina, si no me equivoco, a Samuel. Y... Jaime. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias acompañado a ustedes por la invitación. Y ya saben, ¿no? Esta es su casa, así que darás más una vuelta. Y de paso les deseamos una feliz Navidad. Igual para ustedes y para los que nos escuchan. ¿Ya? Pues continuamos, mi Cachita. ¿Estás escuchando? ¿Cómo tú? Bueno, yo acabé de encontrar a alguien que me va a colaborar y me va a contestar. Pensadme que se respeta, ¿qué tiene que deber? Pero antes de eso, ¿puede ayudarme con tu nombre? Gracias, mi nombre es María Belúrdez de Alcázar. Contestando a su pregunta, les diré que para mí lo esencial, lógicamente, es la Sagrada Familia en el pesebre, ¿no? Ahora depende de la situación económica, la gente que pueda poner hasta ciudades enteras, pero lo básico es la Sagrada Familia, los Reyes Magos, los Pastorcitos, el Ángel, ¿no?, que lógicamente está ahí guiándoles. Y para mí eso es lo básico, ¿no? Si es que usted tiene más dinero, puede poner lo que usted quiera, pero lo básico para mí es eso. Ya, muchas gracias. Y como también a nosotros nos encanta la comida, quisiera saber, la cena navideña, ¿qué es lo básico que tiene que haber en una cena navideña? Bueno, realmente la cena navideña, la comida puede haber, como les digo, normalmente incluye lo económico, ¿no? Pero lo más importante es la unión de la familia, lógicamente, porque cualquier cosa que uno pueda hacer en la cena... se la saborea mucho mejor cuando están los seres queridos. Pero lógicamente aquí en el Ecuador se acostumbra el pavo, en otras ciudades, en otros países no. Pero el pavo se ha hecho una tradición. En mi familia los tamales navideños también es una tradición. Entonces pienso que eso es lo más importante en la cena navideña. Ya, muchas gracias. A la orden. Estoy con Jessica. Ya, Jessica, una pregunta. Para ti, ¿qué es pesebre que se respeta? ¿Qué tiene que llevar? El pesebre navideño, el nacimiento que le ponen para hacer el niño Jesús del arbolito. ¿Qué es lo más importante que tiene que llevar? Los Reyes Magos, para mí son eso. Que vienen a visitar al niño y bueno, eso es muy importante. Ya, y como a nosotros nos encanta la comida, ¿qué crees que tiene que llevar la cena navideña? Lo básico, lo que no puede faltar. El pavo. Y estar todos unidos, eso. Ya, muchas gracias, Jessica. Quisiera que escuche con un acento diferente, pero decimos de dónde eres. De Cuba. De Cuba. ¿Y en Cuba qué es lo básico de una cena navideña? Nada, que está todo el mundo unido y tremenda fiesta. Solo es. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias, de nada. ¿Estás escuchando? ¿Cómo tú? Y queremos agradecer a don Jaime, doña María y a Jessica que nos colaboraron con esta pequeña pregunta que hicimos. Pero chicos, pesebre que se respeta, ¿qué tiene que llevar? ¿Qué debes llevar? Muy buena pregunta. Verás, la Navidad es una fiesta familiar, pero es muy, muy, muy, muy infantil, ¿no? Muy infantil. Y cuando el niño está emocionado con esto del adorno del pesebre, el adorno navideño, siempre vamos a encontrar cosas muy curiosas. Porque el niño quiere darle vida a su imaginación y va a poner hasta las cositas. El niño o niña, ¿no? Perdón, haber generalizado tan feamente un género. El niño o niña va a querer darle vida al pesebre con sus cositas, ¿no? Con sus, quién sabe, con sus quereres compartir. Y en este caso yo he visto pesebres donde he visto hasta Mazinger en el pesebre. ¡Mazinger! ¿Se dan cuenta lo que es eso? Yo he visto los robots. Los robots, y también saben que he visto los dinosaurios. Yeah. Y es bien gracioso porque atrás de los borreguitos están los dinosaurios, así, todos salvajes, y en el centro el pesebre, así tan angelical. Ajá. Oye, y como es pesebre que se respete, debe tener un espejo boca arriba, disimulo a manera de agua, ¿no? A hacer pensar de que ahí hay un lago y se ponen ahí los patitos, se ponen ahí los gansos, los cisnes y a veces yo he visto hasta tiburones. Yo era el de los tiburones. Ya decía yo. Pero pesebre nacimiento que se respete. Se me acaba de trabar la lengua. Nacimiento que se respete, saben que tiene que llevar. ¿Qué? Todos los animales posibles que encuentres. Sí. Aparte de la ovejita, aparte del rebaño, aparte de del buey, aparte de la vaca, aparte del burro, aparte del caballo, aparte de unos patitos de granja, aparte tiene que llevar un león. El mío llevaba león. Enfaticemos, todos los animales que te encuentres. Sí, continúa. Exactamente, todos los animales que uno se encuentra. Yo me acuerdo que yo tenía una tortuga de esas que son para poner cuerdita y llevar hablando. Tenía una de esas tortugas en el nacimiento. Y mi mami no me va a dejar mentir. Y mi hermana tampoco, porque las dos armábamos el nacimiento e incluso le pusimos al Mazinger. Yo fui la del Mazinger en el nacimiento, amigos. Yo me acuerdo que el niño Jesús que nosotros teníamos medía como cerca, no medía más de unos 10 centímetros. ¿Ah? Era muy pequeñito. María y José eran, en cambio, súper grandotes. Tenían, ¿qué tendrían? Unos 30 centímetros cada uno. Ya. Con esa particularidad, tenía un gallo que era súper realista, que medía, ¿qué sería? La mitad de María. Y le metíamos justo en medio de las patitas del niño Jesús. Ese niño se desaparecía. Pero eso era lo particular de nuestro nacimiento. O sea que en lugar de la cuevita, en lugar de la chocita, el que les acogía era un gallo grandote. Claro. Ah, qué genial, ¿no? ¿Saben también se mete? ¿Saben pesebre que se respeta? ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué debe llevar? El foquito que nunca se prende. También. Ah, es verdad. Hay un foco que por más que lo cambies y lo recambies, nunca se te va a prender. Nunca. Sí, sí. Pesebre que se respeta tiene su ovejita que nunca se para. Puede estar, le pegas aunque sea con brujita, pero siempre está en el suelo. Sí, es verdad, una ovejita dormilona, ¿no? Una ovejita dormilona, tienes mucha, mucha razón. Sí. Y los tres reyes magos, que a veces solo pones dos, a veces solo pones uno, porque por curiosidades de la vida, siempre, siempre he notado de que tiende a desaparecerse, justo en esas fechas de nacimientos de las épocas navideñas, se desaparece uno de los tres reyes magos en algunos de los hogares. Yo he visto eso en realidad. Sí, sabes que particularmente a nosotros, en la tradición de mi familia, nos pasa. Y la persona que nos unió era una persona ya de la tercera edad que ahorita ya se encuentra en el cielo. ¿Ah? Ella nos convocó a hacer el nacimiento en su casa, entonces pasábamos algunas navidades en su casa. Y lo particular era, primero, había un montón de cosas particulares. Por ejemplo, que el nacimiento tenía cerca de 8 o 9 niños Jesús. Ah, mira. Sí, habían desde los más grandes, uno que medía un metro y un poquito más, hasta el más chiquito que era el nuestro, que medía cerca de 10 centímetros. Y así habían un montón y de todas las formas. Y lo particular era que parecía que los niños todas las noches de la novena pasaban jugando. Porque al otro día dejábamos así todo bien bonito, hasta la ovejita que debía estar parada, nunca está parada, estaba parada. Así le dejábamos. Al otro día todo era un desorden total. Todo estaba en el suelo, las ovejas patas para arriba, el gallo en el suelo. Y lo que esta señora nos decía era que los niñitos salían a jugar las noches. ¡Ay, qué bonito! Ponte que ella cogía y desordenaba para decirles eso, pero de todas formas genera misticismo, ¿no? Genera... Deja mi historia y no me deconstruyas mi infancia. ¡Oh, lo siento! Perdonarán el momento sheldoniano. Oigan, ¿y saben lo que sí no falta en el pesebre? Nunca, nunca, nunca en ningún hogar. Yo sé. Los angelitos que están cantando. Y hablando de angelitos que están cantando, porque eso es lo que representa el pesebre representa a la familia, ya que por lo general lo arma la mamá y a veces luego ayudan los hijos, pero siempre es en torno a la familia, en torno al hogar, porque eso representa el pesebre, la Sagrada Familia. Les invitamos a escuchar musiquita y cuéntenos, escríbanos a ver qué es lo que hace falta en un pesebre que se respeta, ¿no? Les invitamos a escuchar a la señora Mariela Condo, Gustavo Herrera, Carla Canora, bueno, en fin, a todos los personajes que participaron en el pesebre de mi tierra con este Bienvenido Seas. Volvemos en el Como Tú. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Tiembla de frío entre paja y hielo, mi dulce dueño, mi tierno amor. Verbo encarnado, flor de la altura, fragante y suave, luz de Belén. Bienvenido seas, mi niño adorado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ah,

escuchamos Ñuquayasta de la agrupación Ñanda Mañachi. Si alguien me ayuda con la traducción de las dos frases, porque yo me perdí. Bueno, es tan sencillo como esto. Ñuquayasta significa nuestra tierra, nuestras raíces, nosotros. Y Ñanda Mañachi es préstame el camino. Así que, comadre, bienvenida, bienvenidos. Y todos sean ustedes, ya enredé la frase mucho más de lo que suelo hacerlo, pero sean bienvenidos al Cápac Raymi, a esta fiesta bastante peculiar y bastante curiosa, inclusive era conocida como la Navidad indígena, porque coincidentemente las fechas están muy cerquitas, muy ligadas, muy vinculadas y mucho cariño en las dos. ¿Qué es esto del Cápac Raymi? Se preguntarán muchos, quizás para muchas personas es un nombre bastante, bastante perdido, ¿no? Pero no tiene nada más y nada menos que ver que con este solsticio de invierno, con esta este cambio de épocas solares, este cambio de épocas mundialmente conocidas, ¿no? Entonces, cada sociedad, cada cultura tenía su propia fiesta en base al posicionamiento solar. Y para contarte un poco de lo que es la fiesta del Cápac Raymi, o fiesta mayor, se celebra en los Andes en las principales huacas o adoratorios comunes y generales de cada nación, pueblo o parcialidad cada 21 de diciembre, o sea, el día de mañana. En esta fecha se produce el solsticio de verano en el hemisferio sur, momento en el que el sol se encuentra en el punto más lejano de la Tierra con respecto al Ecuador, es decir, sobre el trópico de Capricornio. ¿Ya? Entonces, como se darán cuenta, esta fiesta muy vinculada al sol y muy reconocida por todas nuestras culturas indígenas, ya que eran grandes observadores de los astros, entonces ya sabían cuándo era el momento instante y el momento preciso en el que estaba por llover o el tiempo de cosechar. Sí, y precisamente hay un autor que se encargó de graficar lo que los indígenas hacían durante el Cápac Inti Raymi. Uh-huh. Este personaje fue Felipe Guamán Poma de Ayala. Este fue un cronista indígena de la época del Virreinato del Perú. Él hizo algunos dibujos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el calendario que él realiza gráficamente. No. El calendario no, pero ciertas imágenes sí. Sí. Incluso hay una que se encuentra en el Museo del Ministerio de Cultura, aquí en la Casa de la Cultura, en la parte donde ya se acaba la parte prehispánica y se sube para la colonia, justo ahí está uno de sus dibujos. Exacto, esos mismos dibujos que precisamente son a blanco y negro y ahora ya se les ha dotado de un poco de color, tienen particulares bien interesantes. Por ejemplo, hay algunos meses que tienen el sol, hay otros meses que tienen la luna, y de pura casualidad, él precisamente a los meses que son lunares les grafica la luna, y a los meses que son solares les grafica obviamente el sol. El Cápac Inti Raymi es la gran fiesta del sol para los indígenas, y como decía Franklin, es la Navidad. Pero lo bonito de este mes, que además de ser el último mes, es de alguna forma la confluencia de lo femenino y lo masculino. Así es. Y por ende lo grafica al sol, súper bonito, hasta con barbitas, del lado superior izquierdo, y a la luna igual, muy seria y muy bonita ella, del lado superior derecho. Yeah. Y es la gran fiesta, porque obviamente para ellos era muy importante, el sol y la luna eran sus dioses, ellos tenían que estar presentes en esta fiesta. Uh-huh. Y hablando... Sí, perdón, mi cachita, y sobre todo para que ustedes se den cuenta lo que la Wendy nos está graficando con palabras, todas estas imágenes en este instante, en este mismo momento, ya las posteamos en la página del Como Tú, ya están ahí algunas de estas imágenes para que se den cuenta, todas estas magníficas cosas bastante chéveres y hasta peculiares respecto a esta nuestra fiesta del Cápac Raymi. Sí, y contándote un poco sobre cronistas, ya creo que nos decía la Wendy, el padre Juan de Velasco escribió: el Cápac Raymi está en el mes del solemnismo, baile general con música y cantos festivos. Se celebra concluida la siembra del maíz como fecha última o de fin de año. En ella representaban sus comedias muy instructivas y morales, compuestas con las personas más sabias de la familia real por las instituciones del pueblo. Concluidas las comedias y comenzaban diversas especies de juegos. Entonces, eso, como se darán cuenta, una fiesta muy, muy, muy vinculada. Esta, más que todo, sí era una fiesta de esparcimiento y en realidad, esta fiesta tenía poco que ver con las ritualidades, porque todas las otras fiestas eran mucho más rituales. Esta era una poquito de fiesta, un poquito más no banal, sino más ¿qué sería? Relajada. Es que era igual una gran celebración. Exacto. O sea, es decir, como era ya el último año, el último mes, tenían que celebrarlo a lo grande. Ajá. Porque enero ya era la época del descanso, y esto también era en cuanto a la cosecha. Por eso en ese tiempo hacían sacrificios de animales, tomaban en ese tiempo la famosa chicha de jora y bailaban. Ajá. Sobre todo bailaban, entonces le daban hasta el último, por ser el último mes, para en enero descansar. Así es. Pues bueno, les invitamos a escuchar y les vamos a seguir comentando más sobre esta fiesta ancestral indígena nuestra. Mientras tanto, les invitamos a escuchar algo también de una comunidad indígena de nosotros, de nuestro país, algo de muy al sur de nuestro país, algo que a la Cachita le gusta, este ritmo en particular, algo muy lojano, ¿no, mi Cachita? Muy lojano de Loja. Muy lojano de Loja. Así es. Esta es la frase del día. ¿Ya? Cuéntanos. Hashtag lojano de Loja. ¿Ya? Cuéntanos, Cachita, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar un saltashpa. Así es. Un saltashpa con los Inti Jaguar, el tema Perfume de Rosa. Disfrútenlo, volvemos en el Como Tú. ¡Ay, Pibicanchi, carajo! Sonriendo y feliz, quiero verte mi vida, sonriendo y feliz. Quiero sentir tu amor como aroma de rosas. Quiero sentir tu amor como aroma de rosas. Este perfume de rosas que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. Este perfume de rosas que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. Llenando mi tristeza, siempre siento tu ausencia, llenando mi tristeza. Como adornas mi vida, como aroma de rosa. Como adornas mi vida, como aroma de rosa. Este perfume de rosa que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. Este perfume de rosa que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. Hice sufrir, si tus pétalos fueron marchitados, mi amor. Eres la hermosa rosa que dulzura tomó. Eres la hermosa rosa que dulzura tomó. Eres la que esperaba para calmar mis penas. Eres la que esperaba para calmar mis penas. Este perfume de rosas que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. Este perfume de rosas que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. ¡Suma, suma, Juambrita! Sonriendo y feliz, quiero verte mi vida sonriendo y feliz. Quiero sentir tu amor como aroma de rosas. Quiero sentir tu amor como aroma de rosas. Este perfume de rosas que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. Este perfume de rosas que marca mi corazón, tan solo con su presencia revive su palpitar. Y con este perfume de rosas a cargo de los Inti Jaguar, regresamos en el Como Tú. Y esto es precisamente en esta fiesta, en la Navidad indígena, el demostrar esa alegría, ¿no? Días completamente de fiestas, días completamente dedicados al agradecimiento al sol y a la tierra, ya que en esto era el indicativo de que las primeras semillas, las primeras cosechas estaban dadas. Y luego, en las primeras semillas dadas se guardaba una parte, no es que cogían, cosechaban y la comían todo, no. Estas primeras semillas eran guardadas, reservadas y preparadas para ser cultivadas en el siguiente, en la siguiente mes solar, en la siguiente época de siembra. Mi cachita. Yo para comentarte un poco, ya que ya teníamos esta canción así sonando, así bastante alegre, te cuento que las fiestas del Kapa Raimi todavía se celebran. Sí. Y se celebra en el complejo arqueológico de Culebrillas, que está ubicado en las parroquias del Juncal e Ingapirca del Cantón y provincia del Cañar. ¿Se dan cuenta? O sea, es algo que está muy, muy activo y muy presente. E inclusive tengo entendido que las autoridades de estas comunidades están cada vez tratando de fomentarla, el mantenerlo activa esta festividad. Sí, y en Culebrillas esta fiesta inicia aproximadamente un mes antes, con una gran minga general en que todas las comunidades indígenas del cantón del Tambo llegan para limpiar los 14 canales de riego y quitar las algas de la laguna, al fin para obtener un agua más limpia y mucho mejor para sus cultivos. Y el 21 de diciembre, que es el día de fiesta, dice que llegan alrededor de 2.000 personas, entre autoridades, dirigentes, estudiantes, del pueblo en general, y uno que otro curioso que se cita para ver a esta cantera incaica para ver la celebración. ¿Qué les parece? Pero chicos, ¿sabían que para el tiempo de los incas antes no se permitía, se podría llamar ahora turistas? Uh-huh. No, ni curiosos. Uh-huh. A los forasteros no se les permitía permanecer en el Cusco, es decir, donde estaban realizando sus ceremonias, porque era muy importante para los incas. Por ende, estos forasteros eran ubicados a lo largo de los caminos que salían de los cuatro suyos. Entonces no podían estar dentro de su celebración. Uh-huh. Así que ahora sí podemos ver y todo. Sí, y para contarte, te cuento que un poco la celebración empieza a las 9 de la mañana cuando aparece el Inca, con su corte, ataviado como entonces cuando era el Hijo del Sol, y se dirige a los asistentes invitándoles a participar de la fiesta, que termina 8 horas después en la explanada ubicada junto al desfogue de la laguna. Al llegar ahí en procesión y cuando todos han ocupado su lugar, forman un círculo junto a las ruinas del centro ceremonial aborigen. El personaje, alzando los brazos, brinda con chicha y ofrece en sacrificio harina de maíz a la laguna. Después de hacer toda esta ritualidad, bueno, un poco, y ahorita ya vamos a hablar un poco más del modernismo, ya que se escoge a la Ñusta Kapa Raimi para un poco celebrar estas fiestas y darle un poco ya de modernidad, que termina con una presentación de grupos, teatro y música. Sí, entonces, en base a esto, sobre todo a esta herencia cultural dada por los incas, que no es que era exclusivo de que los incas vinieron y nos trajeron esta fiesta, porque también lo que es el Cápac Raymi era una fiesta que ya estaba dada desde mucho antes, ¿no? Sino que ahora está con este nombre quichua, ya que antes de la llegada de los incas, antes de esta primera invasión, por decirlo de alguna forma, nosotros teníamos ya una fiesta, la misma fiesta pero con otro nombre. No sé los nombres de Chachichafiqué, por ejemplo, o los nombres de estas culturas un poco anteriores, pero sé que ya tenían todo este tipo de festividades y donde había algo muy tradicional, muy común, precisamente al ser trabajo comunitario, al ser trabajo de la sociedad, que era la Pamba Mesa. Algo tan genial que hasta la fecha se mantiene en muchas comunidades, ¿no? Si de algo disfrutaban los incas y hasta ahora es la tradición de la pamba mesa, la comida. Así es. ¡Qué delicia! No tienes idea. Son cosas en su mayoría naturales, por no decirlas todas, son naturales y es una delicia porque es una mezcla de sabores y una mezcla de colores. Entonces es muy bonito, además de ver y saborear la pamba mesa que te encuentras ahí con frutas, algunas legumbres, granos, tú les ves, los degustas y además compartes con las otras personas, porque ahí no tienes tu propio plato, ahí coges con la mano, a mano llena lo que tú desees. Así es como un buffet andino. Así, yo no comí mucho si es a mano llena. Pero puedes coger las veces que deseas. O sea, puedes coger con todas las manos que tengas. Lo que es simpático precisamente a esto que tiene que ver con el compartir. La pamba mesa está dada porque estás compartiendo los productos que tú sembraste y cosechaste durante este periodo, ¿no? Somos comunidades, hemos sido comunidades indígenas donde se practicaba mucho el randy-randy, el dando-y-dando, ¿no? Sembramos este día en tu parcela, luego ustedes vienen y sembramos en la mía y luego lo misma forma hacemos la cosecha y la preparación de alimentos es para todos en estas épocas de fiestas, ¿no? Entonces, el Cápac Raymi tiene que ver mucho con todo eso, con lo que es la ritualidad y el compartir de comunidad. La fiesta del Cápac Raymi que está en todo su apogeo. Les invito a escuchar más música, mis queridas compañeras con tertulias. Sí, ¿qué escuchamos? Verán, dado que el Johnny también está en estos apuros de recibir una nueva vida y está muy feliz y muy contento, vamos a compartirles algo de Munani y algo que también tiene que ver con esto, ¿no? Nacimiento, vida, alegría, algo como sensibilidad. Les invito, disfruten de este tema desde el disco Recopilaciones 2 de Munani y regresamos en el comodín.

venimos de fiesta. Escuchábamos el Inti Raymi de Apurímac Tuxuy. ¡Qué hermosa canción! Zapateando, zapateando, tradición, tradición, vida, vida, Apurímac Tuxuy nos traía esta alegría, ¿no? Pues eso es el Capac Raymi, época de fiesta, época nuestra. Y después de festejar el Capac Raymi llega Navidad, y de ahí ya llega fin de año, y no hay excusa para no zapatear. Pues sí, tienes toda la razón, porque estas festividades son eso, son para celebrar, son para compartir, el compartir en familia, el compartir en amigos, el compartir con el vecino, el compartir con la comunidad, así es, entonces, eso es lo importante. Ya, ya casi finalizando este pequeño espacio del Como Tú, como conclusión, dejemos que la Navidad llegue a nuestros corazones, no en base a regalos, sino en base a compartir. Unamos estas dos fiestas, el Capac Raymi y la Navidad, y hagamos de esto una gran pamba mesa social, donde todos y todas podamos sentarnos a la mesa y compartir desde un pequeño caramelo hasta quizás una pieza de pavo que no está por demás, ya que siempre está de sobra un poquito a veces la comida, y sobre todo poder compartir con los menos afortunados, y no compartimos la comida sino la alegría. Sí, no, eso es lo importante, el compartir, insisto, o sea, no pensemos en dar el regalo más caro y no dar las cosas más caras y unirnos a todo esto del consumismo, ya que la gente se bota como loca a los centros comerciales, como loca a comprar los regalos, porque realmente el verdadero significado de la Navidad es el compartir. Saben que hace algunos días iba en el bus y precisamente me encontraba con una señora que yo no sé... me causó mucha ternura, porque ya era de la tercera edad, era bastante viejita, y como tradicional de las abuelitas, ¿no? Sacó de su pecho, creo que era de su sostén, una fundita pequeñita. En esa fundita estaba envuelta de papel higiénico. Abrió, sacó el papel higiénico, abrió su fundita, era una mini fundita de caramelos. Me pareció tan tierno porque tenía unas 3 galletitas, un chocolate y unos 2 caramelitos. Entonces me pareció tan tierno y ahí dije, claro, o sea, hay gente que ahorita está encerrada y está sola, a pesar de que está con muchas personas, se encuentra sola, por ejemplo, la gente que está en los hospitales, la gente de una u otra forma, que también son humanos, cometieron errores y todo, pero son humanos, la gente de las cárceles, los abuelitos que están olvidados en los ancianatos. Así es. Es decir, no es solo nuestro círculo familiar, hay gente que también necesita de una u otra forma de las mismas personas. Y hay gente que en cambio hace todo lo contrario. Dejan un poquito de lado, en este caso a la familia, porque sabe que la disfrutan todo el año, y en estas fechas especiales dan de todo de su parte para poder compartir con estos menos necesarios, así que para ellos también nuestro abrazo, nuestro saludo y nuestro Dios le pague. Ya, como conclusión, fecha de compartir, épocas de amor, esparcimiento y sobre todo de familia, el sinónimo Navidad / familia. Les invitamos a escuchar algo más de estos raimis bonitos que nos dejan un rico sabor de oído. ¿Les parece el raimi que le encanta tanto a mi querida Wendy? Wendy, cuéntanos. La canción, el tema 11, pues, que está ahí en la pauta. Ah, ya, perdón, ya. Es que no le den más agua a la Wendy. Sí, tienes razón. Si supieran ustedes de radio escuchas, ¿qué estoy tomando? Agüita. Como siempre. La botella parece de agua. Es que me quedé cautivada. Me acordé de la viejita que les estaba contando y me quedé cautivada. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué tal si escuchamos Tuta Tuxuri de Curi y Chayak? Ya, disfruten este tema que es otro de los raimis hermosos. Thank you. Y antes de despedirnos, como yo siempre les hago la invitación a que vayan a ver algo de danza para que vean historias contadas a través del baile y de la música. A través del movimiento. Eso mismo. El Ballet Andino Humanizarte se hace presente también festejando el Cápac Inti Raymi, que para nosotros es la gran fiesta. Uh-huh. Ahorita nos vamos a dar el gusto de bailar, de disfrutar igual con las personas. Bueno, yo no voy a estar presente, pero mis compañeros van a estar bailando súper, súper bonito ahí. Van a hacer una representación de los 12 meses, que es el calendario andino, y con mayor énfasis en diciembre, porque estamos festejando eso. La obra se llama Cápac Inti Raymi, precisamente, y va a ser presentada en la mitad del mundo. Además que en la ciudad de mitad del mundo va a haber algunos festejos el día de hoy, así que los que deseen y no tengan planes para hoy, y si los tienen, pues quieren cambiarlos, vayan, visiten la mitad del mundo. Aprovechen, de paso se empapan un poquito más de esto que hemos estado conversando durante esta mañana de domingo. Pues bueno, mis queridas compañeras, se nos acabó el tiempo. Les digo de paso y de antemano, de todo corazón, una muy feliz Navidad. Y no les deseo un feliz, próspero año, porque nos estamos escuchando el próximo domingo, un poquito antes de que se acabe la fiesta, un poquito antes de que se acabe el año, y aquí nos daremos el abrazo. Se los quiere mucho, soy Franklin, una muy buena semana, disfruten, no tengan excesos, y sobre todo y ante todo, compartan lo que más, no lo que les sobre, sino lo que más tengan, es cariño. Muy buena semana, chau. Yo soy Wendy Hermosa, igual con ustedes. Muy contenta de haber pasado este domingo súper bonito, ya a días de esta Navidad. Que pasen súper bien, que puedan disfrutar sobre todo con su familia y compartir con ellos, sin importar si es que hay grandes o pequeñas cosas. Siempre disfrutar, es más rico que el pavo. Bueno, el pavo también es rico y el pollo rico y toda la comida es rica, pero más rico es un abrazo bien dado. El abrazo no me llena. Sí, te lleno. La panza, ¿no? Sí, es muy rico abrazar y comer pavo. Ah, no me llena. La panza no me llena, el cariño sí. Esa será discusión para la otra. Bueno, para otro día. Para el día nacional. Conmigo es hasta el otro domingo que les estaré dando el abrazo que ojalá les llene. De fin de año. Pero chau. De paso trae el pavo que te haya quedado en Navidad. Ya. Sí, y yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar deseándole una feliz Navidad y un feliz Saturnalia a los que celebren a Saturno. Diciéndoles un abrazo inmenso, de esos rompecostillas, y que esta semana la inicien con la mejor vibra del mundo. Recuerden, compartan más, y si van a dar un regalo, ¿por qué no les compran a esos pequeños artesanos? Que día a día hacen sus obras de arte para un poco tener un detalle completamente diferente. Conmigo, como ya les dije, será hasta la próxima semana. Feliz Navidad, felices fiestas, coman rico, pórtense bien, y se portan mal, avisarán. Nos estamos viendo y nos estamos compartiendo información por las redes sociales, como tu radio, en Facebook, arroba como guión bajo tu radio, Twitter, como tu radio, @gmail.com. Les vamos a dejar para no perder costumbre y seguir zapateando al ritmo de dos lunas. Vuelta a la tradición. Shinna me kangaroo. queda aquí. Por la raza. Inmortalizando al sol. Por la raza. Hello, say you are Sipika. You have a bunch of Mikaska Nacho. Asa Hutapas, Laranta Uwan, Miskigo Karka, Shena Mizeta, Cheta Nayarin Ho, and Sara Mama, Mishichiwakama, Mose Hutapas, Mapavira Uwan Karaka, Shena Mishki Karaka, Mukana Mishkeka, Mizanga Mishkeka, Mose Hutapas. Foto mi carga, no se checha si no hay arena, se da mancha de cascan hijo, sin a mi huequiro. Se manda ni que se haya murcani, a chucona último ponche San Juan allá, esta, dale gusta, se llena en el chum. Ya está rupi paz, huer mi cunara, durante mi, hasta, mi cancha, en nadie está, aquí en la cancha. Tu ponia se chera pa chumia, hasta no conchi. Se ha chihuacita, nadie sin mi, sin más ni más, jacu, aliguta sin tangapa. Bueno, si vos mismo pones esa panchera, son gay, jalao, teto. Hola, taita Hansi, pongo una pascaíño que me cane. A ver, muchachos, ¿cómo lo ensayamos? Un, dos, tres. Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro gran amigo no paraba de llorar. No, no, no, no, no, esto no sirve. Vamos nuevamente, desde arriba. Un, dos, tres. ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, ¿sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Ash! ¡Ash! No, ya viejotes aquí creyendo en cucos. ¿Hasta cuándo? Santa Claus no existe. ¿Saben qué? Lo intentamos, pero fracasamos con todo éxito. Mejor dejemos a los profesionales, a los que sí saben. Bienvenidos sean, mi niño adora. Navidad no sea tiempo de consumismo, sino de amor y unión entre quienes nos rodean. Y como tú, les deseamos ¡Feliz Navidad! Y próspero 2016. Radio CCE 940 AM.